cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. You ain't ready for it. Bienvenidos a otra cocina del periodismo, estamos acá. Vamos a hablar de varios temas, mi nombre es Laura Brizola, enfrente a Ignacio Incardona. Y otra conductora estrella, tenemos a Eugenia Barrio Nuevo. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ay, ¿cómo hola. Estás, Nacho? Hola, Nacho. Hola. Conductora estrella, ¿por qué ese? Porque le quiero decir estrella, ¿no? Conductora invitada. Conductora invitada. Ay, ay, ay, yo no sabría cómo calificarla a esta conductora. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. 18 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Nico Pérez, ¿todo tranquilo? Todo en orden. ¿Me cortó? Yo estaba 18 grados 3. Está lindo, ahora sí la primavera. El primer día de primavera fue... Igual te digo que para una remerita no está, recién salí en remera y bueno, hay que ponerse un camperita. Saquito. Camperita, bien, está linda. Livianita, sueltita. Pero pollera sí, se puede. Epa, epa. Ella, viste, se vino con una mini, fatal. Ya está implementando. Tacos altos, 10 centímetros tienen los tacos. Gente puede llamar para darle elogios a... Eugenia, ¿vamos a nombrar a la producción? Sí, Camila Bonetti, Laura Garzón, Sebastián Giuliani, Guillermo Tomoyose, Giselle Luxas, Esteban del Campo. ¿No te olvidaste no, nadie? Me sí, parece que sí. Te olvidaste nadie. Quedó corto. Laura Garzón. Ya la dije, Laura Garzón. El otro día también nos olvidamos. Y Laura Cañupán. Laura Cañupán. Hola, Lau, ahí están. Volvió de su tierra natal para... Después nos va a contar con cuántos chicos estuvo. Gran acusación. Una docena mínimo. Ah, no dice nada ella, ¿viste? No como que se queda en el molde. El que calla otorga. Es verdad. Decimos las vías de comunicación. Por favor, Eugenia, con tu voz sensual. El nice. Contestador. 5197-5338. Muy bien. Tenemos otras vías de comunicación para que nos llames y te ganas entradas para ir al teatro. La producción, podemos comunicarnos con la producción. Se pueden comunicar ustedes con la producción. 4899-1647. También tenemos un blog, te tengo que ir apurando, dale, podés decir. Díganme, para ver si la gente anota. A ver, nuestro blog, ¿dónde pueden escucharnos en internet? Radio Palermo. No, nuestro blog. Nuestro blog, programa es antiguo. ¿Dónde pueden escuchar? Pensé que me decías de ahora. Nuestro blog. Nombrá nuestro blog. lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Muy bien. Bueno, sí, está lenta. Está lenta la conductora estrella, como la calificaste. Pero porque yo tengo fe, la estimulo. Pero me tienen que preguntar y yo lo digo para que la gente lo anote. No está mal lo que estoy haciendo. Bueno, después lo vamos a discutir. Vamos acá, me están apurando, vamos a decir la consigna. Consigna del día de hoy para que te ganes dos entradas para ir a ver Criminal. Otra vez Criminal. Otra vez Criminal, que está muy buena, los viernes a las 21 horas en Chile 630. Y también Cuadros de Mujer, por 2x4, también los viernes 23:30 en Rodríguez Peñas 1062. Hay una nueva publicidad, no sé si tuvieron oportunidad de verla. Sí, de la FIP. De la FIP. ¿Se acuerdan el famoso Don Carlos? Sí, que ponía en blanco a todos sus empleados después de mucho tiempo de tenerlos en negro, sí, sin ninguna... Tú legal, pero Don Carlos nos defraudó. Don Carlos, ahora hay un segundo spot publicitario que tiene que ver con IVA y Vuelta, que es este nuevo proyecto que hace el gobierno para que se pidan todas las facturas. Todo legal. Exactamente. Ese Don Carlos, ese... Muy simpático, Don Carlos, empresario. Es el empresario chanta de la Argentina. Bueno, pero simpaticón. Pero ahora resultó ser un HDP. ¿Vos lo en la publicidad es todo mentira, es un invento de los laboratorios. ¿Podemos escuchar? Esta noche se va a empezar a escuchar. Esta noche se va. Pero ya nosotros tenemos un adelanto. A ver, ¿se puede escuchar bueno, o no? Y este... Sí, no, pues vamos a escucharla y te vamos a contar qué nos tenés que responder para la consigna de hoy que te lleves entradas. ¿La escuchamos? Ahí va. Che, Oscarcito, ¿está? Sí, ya están todos. Bueno, vamos, que los muchachos ya están reunidos, vamos. Bueno, muchachos, quería decirles que desde hace 5 minutos tengo un auto nuevo. Bien, Don Carlos. Un chiche, un 0KM. Me lo gané jugando al ida y vuelta. Ustedes saben lo que es el ida y vuelta. Sí. Sí, que hay que mandar la boleta de lo que compras. Exacto. Y lo que decidí es que como ustedes bancaron mucho últimamente, las cosas están mejor, y yo ya tengo auto, lo voy a sortear entre todos ustedes. ¿El auto nuevo, Don Carlos? No, el nuevo es para Papito. Voy a sortear el viejo. Tiene 2 añitos nada más. Está pipi cucú. Está bien igual. Bueno, vamos a sortearlo ya mismo. Están todos, ¿eh? Todo bon, todo legal. Miren que yo no me puse. Iba y vuelta. Exigí tus facturas. Ahí estamos escuchando la publicidad de Don Carlos, que la verdad, a mí no me cae bien. Nos defraudó. Nos defraudó, nos terminó de defraudar. Hay mucha gente indignada con ¿quién, este? ¿Quién es sortear ya el había, auto viejo? Usted, no sé si ustedes se acuerdan, ya había grupos en Facebook que yo odio a Don Carlos, no lo banco a Don Carlos. Ya, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, con, de eso tiene que ver la consigna. Te preguntamos, si vos fueras un empleado de Don Carlos, ¿qué le dirías? Viene y te dice... Bon, todo legal. No, No sé. Ya no está tu bon. O sea, encima que se gana un auto, se quiere hacer dónde, bueno. ¿A dónde nos tienen que llamar para dejar su mensaje, al Eugenia? Contestador 5197-5338. Pueden enviar su mensaje de texto también y la al máquina... Al mismo teléfono. Y la máquina... Lo transforma en voz. Tecnologías de radio paramos increíbles. Robótica. Y sale muy buena. Bueno, nos tienen que llamar ahí, repito, 5197-5338 y se ganan entradas para ir al teatro. Pasamos de una al tema que nos convoca el día de hoy. Ah, hay tema. Hay tema. Ah, no, yo pensé que íbamos a seguir con Don Carlos, no. Yo pensé que Don Carlos. Podemos, tema, si querés, no, pero estuvimos. No, hablemos del tema que nos compete, bueno, por favor. Una semana preparando una el tema. Una semana preparando el tema, toda la producción. La producción. A full. Una tarea asombrosa. Bueno, vamos a ver... ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo los medios, sobre todo se ven mucho en la televisión, pero también en los diarios, cambiaron la forma de hacer periodismo. Y en la radio también. En la radio también. Pero por ahí se ve más en la televisión y en los diarios. Cómo los medios cambiaron la forma de hacer un noticiero. De informar las cosas que van pasando día a día. Y ahora se habla más de un periodismo de entretenimiento. Lo vemos, por ejemplo, en cualquier canal... En noticieros. Canales de noticias, o 24 horas de noticias que en algún momento... O mismo no, el prime time de los noticieros, mismo, claro, los noticieros, que hay mucho, como mucha risa, muchas notas de color, mucha pavada, lo digamos. Cada vez más lo ocupan espacio las noticias de entretenimiento, informaciones, los escándalos. Informaciones banales o triviales, cosas raras. Los temas del corazón, la prensa rosa, como se le dice. O temas también, incluso, que los periodistas se pueden a jugar. Se ponen a jugar con la gente, como por ejemplo el máximo exponente creo que es Sergio Lapehue, que el periodista de TN, ¿no? Que a la medianoche tiene su programa, que bueno, que no son con no la es gente, información intera- pura, claro, sino interactúa que... y se entretiene a la gente, es como un entretenedor, un presentador de noticias. Hola. ¿Qué? Estamos en comunicación telefónica con Daniel Muchnik. Hola. Sí, estoy escuchando. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Estamos hablando de este tema, ¿no? De cómo el periodismo va mutando, va cambiando sus funciones, cómo fue cambiando a lo largo de este tiempo, sobre todo este último periodo, y cómo ahora se está adquiriendo una nueva forma de informar que es más ligada al entretenimiento, ¿no? Por eso queríamos consultarte a vos, que sos un periodista de trayectoria, ¿no? ¿Cómo viste este cambio? ¿Cuándo se empezó a producir? Mirá, creo que en realidad, si bien no soy un especialista en medios... Puedo decirte que el periodismo de entretenimiento es más entretenimiento que periodismo. No sé si me explico. Sí. Digamos, para definirlo, habría que definirlo y pasar al terreno del entretenimiento. El periodismo es información que tiene un carácter, un espíritu y un escenario, que puede ser un diario, una radio, la imagen, la televisión, el cine o internet. Pero... si yo doy una noticia en tren de divertirme o de joda pura, dejo de hacer periodismo. Estoy simplemente procurando entretener y divertir a la gente. Entonces tampoco creo... Creo que hay que separar las aguas. Creo que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, con esto podemos decir que ya no quedan programas serios de periodismo. No quedan, efectivamente, no quedan. Hay distintas miradas de por qué no quedan programas serios. Conduzco dos programas de televisión e intento hacer el periodismo que siempre hice. No me va mal. Conozco colegas que están exactamente en lo mismo. Cada uno tiene su visión del mundo, cada uno tiene su escala de valores y todos hacemos periodismo como hicimos siempre. hace 20, 30 y 40 años. ¿Y por qué crees que están surgiendo muchos programas, bueno, o se está mutando tanto? Yo digo que hay distintas miradas y todas tienen algún tipo de explicación. Yo diría que, en primer lugar, la gente está harta de la crispación política, ¿verdad? Sí. El país vive en una intensa crispación política, el país vive en un peligro permanente que la gente siente en materia de inseguridad. Pero no es una gente, cuestión mundial también. Un momentito, déjenme terminar. Sí. Un segundito, por favor. Además del tema de la inseguridad, está el tema económico, el tema de las fuentes de trabajo y el tema de las posibilidades de trabajo. Y esto indica que, sin duda, la gente está buscando formas de escape. En vez de ir al cine, se aferra a una televisión evasiva. Este es mi punto de vista. Pero, por eso, ¿no es un fenómeno mundial también? Es, sin duda, un fenómeno mundial. Sin duda que es un fenómeno mundial, porque la inseguridad es un fenómeno mundial, porque la crisis económica es un fenómeno mundial. Yo le sugiero leer mucho a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo polaco, de origen polaco, que vive en Inglaterra, que ha escrito varios libros acerca de el hombre en el medio de un mundo absolutamente inseguro, como una hoja en el viento está. Y... si uno prende la televisión italiana o prende la televisión española, uno realmente se horroriza de ver la banalidad en la pantalla, incluso en Estados Unidos. Claro. He hecho un viaje muy reciente a Estados Unidos. Es decir, la gente que busca seriedad informativa la encuentra en la radio. La gente está volviendo a la radio, porque la radio es el medio de comunicación donde puede identificarse en la búsqueda de información. La televisión pasó a ser una imagen degradada de la información. Y además, como ustedes plantean, el periodismo diversión, ¿no? ¿Y cómo un periodista de trayectoria se adapta a estos nuevos cambios, a este estilo moderno? Yo no me puedo adaptar a ese cambio, querida. Podés perfectamente acusarme de integrante de la etapa jurásica, pero yo no me puedo integrar a este cambio. Hago lo que sí he hecho en los últimos años es, además de hacer el periodismo gráfico, en el cual yo me desarrollé, yo nací y me desarrollé en el periodismo gráfico, es decir, en los diarios, en la revista, lo que he hecho fue perfeccionarme en radio y perfeccionarme en televisión y seguir siendo el periodista de siempre. Se puede ser lo que te estoy diciendo y además tener un ingreso razonable y además trabajar con criterio. ¿Y los diarios también sufrieron este cambio de hacer periodismo? Los diarios están en caída total de tiraje. Es espantosa la caída del tiraje en los diarios argentinos. No así en otros diarios latinoamericanos, pero en la Argentina y en el mundo el proceso es de deterioro fenomenal, porque no pueden conquistar una platea joven. No saben cómo conquistar una platea joven. ¿Y no cree que esta es una... La platea joven encuentra la información en Internet. La platea joven no quiere cierto tipo de tratamiento, sino determinado tipo de temas importantes para esa gente joven que no quiere acceder a los medios gráficos. Y esta nueva los medios están bastante enloquecidos buscando esta fórmula, ¿no? Esta nueva forma quizá de informar, ¿no cree que va buscando ese rumbo, digamos, tratar de conquistar a esa platea joven? Bueno, yo creo que hay muchísimos medios alternativos para... Yo creo que la caída y la crisis del periodismo gráfico es inexorable. Y sin duda en el horizonte lo que se plantea son medios nuevos que expresarán las necesidades de determinados sectores. Los chicos y los adultos que aman a los perros. Los jóvenes que quieren saber las novedades de rock. Para eso van a salir distintos medios gráficos o bien se va a canalizar a través de Internet. O sea que ese es el futuro. Claro, sí. O sea que según su visión, digamos, estas nuevas formas de informar, ¿no? Más ligada al entretenimiento, no aporta nada, no enriquece de ninguna manera el periodismo. No enriquece en absoluto a la información. Si no, busquemos un contraste. Abramos un número de la revista Barcelona y contrastémoslo con la... ¿Hola? Sí, estamos escuchando. ¿Sí, me están escuchando? Sí. Contrastemos ese número de Barcelona con un diario supongamos, un diario La Nación de un día cualquiera de la semana. Yo me río mucho con Barcelona, pero no me aporta información. Eso no es información. Eso es joda. Claro. Por lo tanto, califiquemos al estilo y a lo que queremos decir como periodismo joda. ¿Y cómo ve? O como intento informativo joda, pero no es periodismo. Claro. Y nosotros que empezamos, los jóvenes que empezamos a hacer periodismo, que queremos meternos en esto, ¿cómo ve el panorama? Porque digamos que... El panorama es muy complejo, querida. El panorama es muy complejo. De la misma manera te tendría que decir que el panorama es complejo para el muchacho que ingresa en la ingeniería electrónica o el muchacho que ingresa en la facultad de medicina. El muchacho que ingresa en la Facultad de Medicina se va a tener que encontrar con una profesión que cada día, cada año que pasa, está más maltratada, mal pagada, y hay pocas fuentes de trabajo. Se tienen que ir al interior para encontrar algún tipo de creatividad o de crecimiento. ¿Y cree que es posible que nosotros, por ejemplo, no sigamos quizá como su postura, no, que mantuvo su forma de hacer periodismo, no? ¿Y nosotros tenemos esa posibilidad o tenemos que adaptarnos a este nuevo escenario? Yo creo que vos tenés que lograr tu propia identidad. Si vos querés ser periodista y querés comunicar, tenés que tener una identidad. Te llamás tal y tu visión del periodismo tiene que encuadrarse en los códigos elementales de la comunicación y del respeto al lector o del respeto al que te sigue. Daniel, o cualquier otra variante, bueno, te convertirás en Tinelli. No, por favor. ¿Okay? Un escenario negativo. Así es. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó y bueno, lo vamos a estar llamando para otras consultas. Bueno, muy bien, que lo pasen bien. Hasta luego, gracias. Estábamos hablando ahí recién con Daniel Muchnik. Periodista de Clarín. Periodista de Clarín. Gran trayectoria, ¿no? Sí. Muchos años en el periodismo. Hola. Sí, hola. Nos daba su toque. Su toque quizá un poco negativo y pesimista, ¿no? Es lo que él observa. Él estuvo en la vieja guardia del periodismo y vio todos estos cambios y cree que el panorama es complicado. Y él mismo no se puede adaptar. Él dijo que no. No, bueno, él sigue firme con sus convicciones y con su forma de hacer periodismo, pero quizá otros tuvieron que hacer ese cambio. Él, por su parte, optó por seguir con su línea, ¿no? Exactamente. A mí lo que me quedó un poco en el tintero es qué va a pasar con nosotros, si realmente tenemos alguna posibilidad en el mundo del periodismo y si necesariamente tenemos que hacer este periodismo de entretenimiento, en donde es verdad, la mayoría de los contenidos son de joda, como él mismo dijo, o... Hola. ¿Hay alguna otra? Basta, Nico. Estamos hablando en serio. O si hay alguna posibilidad de hacer un periodismo en serio... O no, si hay un híbrido, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? Es muy difícil entrar en el sistema y apartarse de este modelo porque hoy en día el panorama, como dijo, es complicado y todos los medios adoptan un mismo criterio, ¿no? De información, esta información un poco más banal. Sí, entonces, me parece igual que Barcelona es otra cosa. Barcelona es algo de humor. No es información, ¿no? No es información. Es pero es fuerte que lo compare con La Nación, por ejemplo. O sea, que compare Barcelona con La Nación evidentemente tiene una visión del periodismo bastante negativa. Bueno, vamos a un segmento. Cambiamos un poquito de tema. Cambiamos un poquito. El segmento semanal. Estamos de nuevo en segmento semanal. Lo tenemos acá, Esteban del Campo, estrenando sección. El nuevo. Y escuchá la voz que tiene. El chico nuevo. Oh my God, ya tiene fan. No, aplauso de Aspen. El chico de Aspen. Ahora lo vamos a escuchar. No me lo dio nadie. Yo quiero preguntarle si el sushi y el champán es por mi primera vez. Oh my God. Ay, vino cancherito. O si siempre vino cancherito. No, la verdad, una fiesta. Un recibimiento. Estar acá. A todo trapo. El placer es todo suyo. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar? Voy a hablar para seguir con la onda de cómo viene este programa, si bien para abajo. No, en serio. Yo le voy a pedir seriedad. Cordura. Dos mobileros fueron atacados y robados en vivo. Es terrible. Se transmitió en vivo el robo. Y esto ocurrió el 17 de septiembre y el 21. Uno fue acá en Buenos Aires, Tomás Franceschin, del Radio Metro, el programa que conducía... A ver, para, estaban hablando en vivo. Se produjo la noticia en vivo, digamos, ¿no? El robo fue en vivo. Estaban haciendo un reporte del tiempo, en realidad. No. No nos riamos. Y del tránsito. Terrible. No, chicos, es que es terrible. Te da risa porque es terrible. Es terrible. No, ese igual, siempre se encarga de decir eso en el programa. Claro, él hace un reporte del tiempo diario al principio, pero además... lo que hace también es hacer diferentes móviles todos los días. Bueno, estaba haciendo el reporte del tránsito ahí en primera junta en Caballito y de repente se deja de hablar y se empieza a escuchar la conversación que tiene con el ladrón. No. Y sale al aire y los conductores no puedo reírme porque no, es la porque verdad que, no, claro, la risa por la porque sí. es terrible. Pasó en un programa de Palermo, nos está diciendo Nico que también pasa. Después nos pasa el audio. Después, bueno, encima que no tenemos trabajo, cuando consigamos nos van a robar, así que venimos bárbaro. Pero vamos a escuchar el audio de lo que pasaba con Tomás Franceschin en el programa El Parquímetro. Y hay mucho tránsito por Rosario, muchos autos yendo en dirección al centro. Y, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Tommy? Perdón, sí, trabajamos un segundo. Pará, sí, en una radio. ¿Están robando? ¡Está robando vivo! No se puede creer. Además te pones tenso, yo no lo había escuchado. No la bardíes, quiero la plata, le decía el ladrón. En el momento que estaba haciendo el móvil, pero es una cosa... programa de radio, sí, no me da la plata, o sea. Sí, no le importó mucho. Lo que terminó, igual no se escucha mucho porque evidentemente en el forcejeo, el celular que estaba utilizando para hablar con el aire, no se termina de escuchar, pero lo que le antes de huir, lo que le dice, le pregunta es ¿dónde va a ser el móvil de mañana? El ladrón le preguntó dónde iba a ser el móvil, dónde iba a ser el móvil mañana y le quería saludar. No, bueno, esto habla de una impunidad total. Eran dos motochorros, una mujer y un hombre, y le robaron unas monedas, que era lo único que tenía, y un Walkman que usaba como retorno, y nada más. El otro ocurrió este lunes, día de la primavera, la señorita periodista Gisela Balone, de Radio Nacional del Litoral, en Santa Fe. Esta mujer estaba yendo a cubrir una nota a un barrio en su auto y cuando la llaman para salir al aire decide presentar un informe frenando y saliendo para tener mayor recepción de antena en el celular, porque ella estaba hablando por celular. Cuando estaciona el auto, un joven de 17 años, dice ella que considera que tenía, le abre la puerta del auto con sus manos, simula tener un arma debajo de la remera y le pide que le entregue todo. Ella, como tenía el cinturón de seguridad puesto, no podía moverse mucho, entonces lo único que alcanza a darle es justamente el celular con el que estaba trabajando. Y esto también salió al aire y esto también es lo que vamos a escuchar ahora. Su viaje a Santa Fe fue costeado por la NASA, que viene a nuestra ciudad para explicar las investigaciones sobre Marte y Titán, un satélite de Saturno. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Dale, no! ¡Gisela! Pobre Gisela, No, y además yo tenía la imagen, me imaginaba lo que vos recién habías contado, que estaba en el auto haciendo su laburo, y de repente viene alguien y te saca todo, qué impunidad, qué... Sí, bueno, es curioso la impunidad, ¿no? Y dale, a ver, Nico, a ver, pasanos el audio acá, lo que pasó en Radio Palermo. Qué indefenso. Una sobrecarga muy importante para el sistema de salud, con muy poco... Perdón. Doctor, usted está diciendo... Sí. Pasate para atrás. Lo están asaltando. Fíjate, podemos hacer una denuncia al 911. No sé, tenés idea. Ahora vamos a mandar la pausa, a ver si podemos hablar con la producción, a ver dónde está ubicado y hacer la denuncia, porque estaban asaltando. No, terrible. Terrible, terrible. 911. Yo quiero saber, ustedes como conductores, qué van a hacer el día que yo esté haciendo el día un móvil. El día que hay que pase. No, porque esto es una sensación de inseguridad, ¿no? Según las autoridades de nuestro país, esto es una sensación. No, esto no pasa. No, me quedé traumada. No, pues uno sabe que pasa esto, pero es muy loco que pase justamente cuando están haciendo una nota o están haciendo un móvil. Es muy loco. Bueno, pero tampoco el periodista tiene tanta impunidad. Escúchame. Bueno, o sea, es verdad. Si te roban a todos, lo van a robar a si todos. Roba, sí, no, obviamente. La gente lo roban, pero el está lo mismo. Por eso, estamos inmersos en esta sociedad. Pero lo que pasa es que es chocante, el aire. Claro. Es chocante escucharlo. Es chocante escuchar y presenciar. Uno sabe que todo esto pasa, es consciente que a tu familia, a tu conocido le roban, pero cuando pasa así al aire es muy extraño y como que te desacomoda, sí. ¿No? Te deja medio perplejo. ¿El programa de Santa Fe cómo se llamaba? El programa de Santa Fe... Ay, se quiere reír. No me quiero reír. Sí, ya me reí mucho igual en la reunión de producción. Hago memoria emotiva de la reunión de producción. Se dijeron muchas cosas. El programa de radio para el cual trabajaba esta mujer que fue asaltada en vivo se llama El Día Menos Pensado. Esto es nada claro, es real esto. Esto es cierto. Esto no es periodismo de joda. Información chequeada. Yo traigo información chequeada. Esto no es periodismo de joda, como dijo Muchinik. No, esto es verdad, esto pasó. Es una cosa terrible. No, y algo terrible, última reflexión que quiero hacer. Que a estos dos periodistas, cuando los asaltaron, le dijeron, dame todo. A uno le robaron un Walkman y un celular, y a la otra un celular. Así que evidentemente no elegimos una muy buena carrera, chicos. No, si queríamos ser millonarios, obviamente, nos equivocamos, le pifiamos mal, pero... Pero bueno, hay vocación, ¿no? Esto habla de otra realidad, ¿no? De que lo mal pago que está el periodismo en este país. Sí, bueno, y ahí nos iríamos a otro debate que no tenemos tiempo, así que nos vamos a una tanda y ya venimos. 93.9 3 minutos de noticias del medio. Tres minutos de noticias del medio. Giselle Luxas, Laura Cañupán. El titular del CONFER da explicaciones a la oposición. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, se presentó ayer en el Senado en el marco del plenario por la Ley de Medios, según informó el diario Clarín. Para Mariotto, la nueva autoridad de aplicación necesitaría la aprobación del Congreso solo por mayoría simple y la distribución de la pauta oficial tendría que ser tratada en otra ley. Admitió que esta ley necesita ser corregida en algunos aspectos. Reporteros Sin Fronteras denuncia agresiones a periodistas en Honduras. En el sitio web de la organización se denunció que medios afines al gobierno del expresidente constitucional Manuel Zelaya fueron víctimas de sabotajes al intentar cubrir el retorno al país del mandatario. El Canal 36 sufrió un corte en el suministro de energía eléctrica y Radio Globo aseguró que su señal es interrumpida desde que se decidió darle espacio al regreso de Zelaya. Twitter ayuda al periodismo. Un ex reportero de la BBC y profesor universitario, Alfred Hermida, defendió el papel de la red social Twitter en el nuevo periodismo. Destacó la importancia del microblogging como herramienta de comunicación y medio para llegar a los lectores. Twitter es un sistema de información donde el periodismo sucede, dijo Hermida. Dos periodistas más asesinados. Diego Rojas Velázquez, de Colombia, y Norberto Miranda Madrid, de México, fueron asesinados el martes y el miércoles respectivamente. Los móviles de ambos crímenes no fueron establecidos aún, pero los investigadores del caso de Miranda Madrid creen que los carteles mexicanos del narcotráfico podrían ser los responsables. Un funcionario de Chaco criticó la actividad de los periodistas. El vocal del Tribunal de Cuentas, Hugo Genefes, dijo que, como decía el general Perón, hay que subir a todos los periodistas a una canoa y tirarlos al río. Fue en el marco del debate por la Ley de Servicios Audiovisuales, luego de conocerse un informe sobre irregularidades en la guardería de la obra social de la provincia. Comenzó Hemisferios, la muestra de diseño periodístico. El Congreso Anual de la Sociedad de Diseño Periodístico, que empezó ayer, ofrecerá hasta el sábado cerca de 40 conferencias y dos muestras, una sobre los diarios mejor diseñados y otra sobre la historia de la infografía. Las actividades son gratuitas y se desarrollan en el Centro Cultural Borges. Las conferencias, con todos sus cupos cubiertos, podrán seguirse en directo a través del sitio web de Clarín. Muchas gracias, chicas. Hoy pasaba tres minutos. Vamos a seguir hablando. Vamos a recordar primero las vías de comunicación. Para ganarse entradas. Para que vayan al teatro a ver Criminal y Cuadro de Mujer en 2x4. Eugenia, lucite con las a vías. A ver, 5, 1, 9, 7, 5, 3, 3, 8. 5, 1, 9, 7, 5, 3, 3, 8. Ese es el contestador. Tenés que respondernos, ya te contamos la publicidad de la nueva publicidad de la AFIP de Don Carlos. Tenés que decirnos, si vos fueras un empleado de Don Carlos, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías luego de que se gane un auto? Te refría por la cara. Y te da el viejito, que igual está pipicucú, ¿eh? O sea, y te da el viejito, tira el viejito. Encima los ilusiona primero. Los ilusiona con que les va a dar el auto. Sí, véanla esta noche porque es muy, muy extraña. Yo creo que yo no le diría nada, yo haría. Actuaría con toda la violencia de mi corazón. No sé, porque es realmente violenta. Pero la publicidad va a ser muy hablada, seguramente. Sí, ya está circulando por internet. Ya está circulando, ya hay gente muy indignada. Todavía no salió al aire. Facebook. No salió al aire en tele todavía. Esta noche. Esta noche. Esta noche sale. Esta noche sale en Facebook, en tele. Bueno, estábamos hablando, volvemos al tema central, estábamos hablando de los cambios que ha sufrido el periodismo en los últimos años. Las nuevas funciones que está adquiriendo, el rol del periodismo, cómo está cambiando. Exactamente, nos damos cuenta que hoy si ponemos cualquier noticiero, ya sea de cable o televisión abierta, hay mucho espacio dedicado al entretenimiento, a notas de color, a comentarios entre los mismos periodistas que tienen que ver con la risa, con mucha actualidad, que por ahí es banal para la información que se trataba en otros años, sobre todo en el apogeo del periodismo en los años 50, 60, en donde si bien no había tanto espacio, porque hoy recordemos que tenemos canales 24 horas de noticias seguidas que repiten, tienen que llenar espacio terriblemente, claro, y lo hacen de esta forma. Canal 26, seguro. C5N. Sí, todos estos canales que todo el tiempo necesitan, bueno, generan noticias, pero que si hacemos, en realidad por ahí podríamos haberlo hecho, a ver cuántas noticias son realmente información y cuánto es entretenimiento o, bueno, chiste. Sí, no se sabe si puede hablar de nuevo género, quizá, ¿no? Esa es otra nuevo pregunta. Género periodístico, periodismo de entretenimiento, quizá. Es como que va un poco en contradicción con lo sí. que se supone que es el periodismo, ¿no? El verdadero rol de transmitir información, ¿no? Información siempre vinculado, ¿no? Siempre seria, digamos. Pero es evidente que la manera de informar ha cambiado. Bueno, y entonces ahora estamos en comunicación con Juan Meiriño, que es productor de TN, y nos va a contar un poco, bueno, cómo se vive esto del periodismo de entretenimiento. Hola, Juan, te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué se ve tanto este...? Le pusimos periodismo de entretenimiento, no sabemos bien si está el término, si es acertado, pero ¿por qué se ve tanto en los canales de televisión? Yo creo en realidad que la función de la televisión en sí, digamos, hay dos funciones, que son informar y la que vos decís que es entretener. Sí. Y la segunda de ellas es la que más se está desarrollando en la televisión. De hecho, los programas que más se ven son los de entretenimiento, de Julian Weich, Showmatch. Y bueno, sí. Creo que eso es una tendencia que se está trasladando a los noticieros de a poco. ¿Y vos pensás que esto lo pide la gente o desde los noticieros se genera? Yo creo que ambas cosas. No creo en el poder de los medios de decirle a la gente lo que tiene que ver, ni tampoco en el clamor popular, digamos, ni a la inversa, ¿sí? La gente quiere consumir a Nazarena Vélez, entonces todo el mundo no creo que sea así. ¿Y crees que creo que hay un ida y vuelta en ese sentido. Sí, ¿y crees que esta nueva forma de informar o esta nueva manera enriquece en algo a la profesión? Perdóname, si esta nueva esta nueva manera, ¿no?, de transmitir las noticias enriquece o aporta algo al periodismo. Mira, planteo en esos términos, y siendo periodista, la verdad te diría que no. Que me parece que no enriquece. Lo que sí tengo en cuenta, es que creo que todos los que trabajamos en los medios también tenemos en cuenta, es que es una industria, y que como industria necesita ciertos factores de económicos, digamos, y de rating y demás. Entonces los noticieros que en un momento estaban afuera de todo ese, del minuto a minuto, de la medición, no era algo común que se viera con desesperación, digamos, al otro día los números de los noticieros. Y bueno, y ahora eso está ocurriendo, y si bien la agenda de los noticieros no está marcada por eso, digamos, sí hay un ojo puesto en eso, y probablemente eso influya, digamos. Como te digo, es una industria, es un negocio, y requiere ciertos estándares, digamos. Si bien la medición no define todo, sí define pauta y define un montón de factores que están dentro del negocio de la televisión. ¿Y cuáles son los temas que más le interesan a la gente y cuál que rige más el minuto a minuto? Que ustedes ven que sube más el rating y ponen más temas de eso. Y mira, los policiales siempre han sido un tema recurrente. De hecho, en las novelas estadounidenses vieron que las películas y demás siempre se dice, bueno, vamos a contar, tengo una buena historia, dice el periodista, sí. O vamos a contar una buena historia. Bueno, eso yo creo que se está trasladando acá y se está empezando a contar las noticias de una forma diferente. No solamente se informa, sino que se hace toda una historia alrededor de un suceso. Y cuanto mejor esté contada esa historia, a mí me parece que atrapa más a la gente. Y también, por supuesto, tiene mucho que ver la imagen, ¿no? En televisión, si vos tenés una buena imagen, eso posiblemente sea mucho más valioso que por ejemplo, una buena información que no puedas trasladar bien, ¿sí? Esto tiene que ver con el soporte, es distinta a la radio que a la televisión. Mm. Entonces, en la tele hay imágenes que a veces vos tenés solo la imagen, y esa imagen por sí sola es más valiosa que lo que vos puedes decir. Por ejemplo, llegan los pingüinos a Punta Tombo. Cuando llega la imagen, vos podés estar sosteniendo el tema de los pingüinos en televisión 3, 4, 5, 6 u 8 minutos. Es muy difícil que vos en radio puedas sostener el tema de los pingüinos con cierto interés si no tenés una entrevista o lo que fuese durante ese tiempo. Claro. Y entonces creo que la televisión tiene mucho de eso. Y Juan, ¿hay diferencia entre los noticieros del aire, de los canales de aire y los de cable? Sí, por supuesto, porque la agenda de los noticieros de aire, hay que concentrar el día una hora y media o hasta dos horas a veces. Eso también es una parte del periodismo show, digamos, si lo querés llamar así. Entonces hay más, habría más periodismo de entretenimiento en los canales de aire, eso es lo que... Y seguramente, por el tipo de público, también hay una segmentación del público. No es lo mismo el público del mediodía que el público de la noche, de la misma forma que no es lo mismo el público del cable que el público de la televisión abierta. En el cable vos estás, más que nada, tratando lo que está ocurriendo. Sí. Por ejemplo, yo tengo un corte ahora, nosotros lo damos. En TNS eso será en vivo, el debate en el Senado será en vivo, todo ese tipo de cosas se muestran en vivo, mientras se están ocurriendo. Esa es la posibilidad que te da la señal de 24 horas. Cuando vos tenés una hora y media para contar la realidad, es distinto. Vos lo tenés que editar, lo tenés que armar, tenés que calcular que te entren la cantidad de noticias. Es como un diario. Claro, pero igual... El diario tiene 70 páginas, más no caben. Bueno, pero los noticieros de aire, de los canales de aire, están dados en un horario que se supone que todo el mundo los puede ver. Lo mismo le pasa a los canales de cable. Es más o menos el mismo horario, ¿no? ¿Compiten también un poco con el noticiero de aire? En realidad sí y no. Sí hay una competencia, por supuesto, con el noticiero de aire. A ningún canal de cable le gusta perder. Claro. Eso está claro. Pero tienen otro tipo de agenda. Sí, de hecho ahora Crónica TV, viste esto que estamos contando, Crónica TV es un muy buen ejemplo de eso. Crónica siempre se destacó por las placas rojas, por ir primero a los lugares, por tener primero la información. Y ahora tienen el programa de Anabela, que Anabela es cara a la tarde. Creo que 7:30 empieza. Siete y media. Que es más tirado al espectáculo, donde está Zulma Lobato, y después eso se reproduce. Sí. Al otro día lo vuelven a repetir al mediodía y lo vuelven a repetir a las 4 de la tarde. Crónica que siempre se caracterizó por ser un canal de noticias, puramente sí. De noticias. Entonces mucho está ocurriendo también en Canal 26, además de los canales de aire, que están reproduciendo mucho de noticias de espectáculo y que están saliendo un poco de la realidad. Y Juan, ¿qué se necesita hoy en día para trabajar en un noticiero de televisión? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita un productor? ¿Cómo yo pienso que debería ser un productor? Sí. Y mira, en principio, informado, ¿sí? Muy informado. Los noticieros te obligan cada vez más a saber más y a saber más de todo. Sí, hay veces que las redacciones y demás, las chicas saben de fútbol, por ejemplo. Nosotros sabemos de espectáculos, eran cosas que antes estaban como más segmentadas. Bueno, ahora el productor, la verdad, es que tiene que conocer todo, tiene que saber todo. Vos tenés que saber de fútbol, de política. Si hay un diputado o un senador que está hablando, tenés que saber identificar quién es. Y para eso hay que consumir muchos medios. Hay que leerse los diarios a la mañana, hay que mirar los canales de televisión, los canales de noticias, hay que escuchar la radio. Eso es muy importante y es algo que cada vez es más difícil de conseguir. En general, a medida que surgen las nuevas generaciones de productores y de periodistas, es muy difícil que lean que se tomen la costumbre de leer el diario y que eso les parezca algo importante para el trabajo. y en realidad lo es. Lo fue siempre y lo sigue siendo, porque al haber tanta competencia, vos tenés que, con lo único que podés ganar es con la información y en cómo vos tratás esa información. ¿Sí? Pero si no la conocés, difícilmente la puedas tratar de un modo o de otro. Claro. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, te vamos a estar llamando para cualquier otra oportunidad. Cuando quieras, hasta luego. Muchas gracias. Estábamos hablando ahí con Juan Meirinho, productor de TN, que nos contaba un poco el panorama del otro costado, ¿no? Hablamos con un periodista hace un rato de mucha trayectoria y ahora con un productor joven que, bueno, tiene que manejar todos los tiempos, el minuto a minuto de la televisión. Este nuevo periodismo de entretenimiento que él mismo dijo que sí, que realmente es así, porque también la gente busca eso. El caso sí, paradigmático es de Crónica. Los dos entrevistados creo que recalcaron lo mismo, que es una industria. Yo también busqué el punto de contacto entre los dos, ¿no? Los dos dijeron que no aporta nada esto al periodismo y que la gente con esta nueva faceta, con este nuevo rol de la prensa, busca como evadirse de la realidad, ¿no? Escaparse un poco de todas estas complejidades. Es que también tiene que ver con lo que me parece el lector o el oyente o el telespectador busca, ¿no? Ya es muy diferente. Uno suele llegar a la casa y no quiere noticias por ahí como se daban en otros años, que eran duras y más, con otro esquema mucho más estructurado. Hoy en día buscamos, ¿no?, algo más sencillo. Nazarena. No sé si tanto no, no así, si pero Zulma nos cae bien, ¿entendés? Entonces, no sé si Anabella. Tan extremo, pero todo el tiempo con política, con inseguridad, con economía. Es un momento mediático. Es un momento mediático. Totalmente, pero bueno, como en este país también se vive constantemente elección tras elección, campaña política tras campaña política. Pero yo política. No diría en este país, porque también entonces, otro sí, tema bueno. es una cuestión globalizada. Sí, que está ¿vos es un fenómeno? Fox News. Las periodistas de Fox News son modelos retiradas o porno stars que quedaron y ahora se dedican grave acusación de no lo son, no son, lo son, son realmente. Son en serio carta y documento, carta Laura. Documento. Y bueno, en la tele lo que importa es la imagen, como dijo. Bueno, por eso pongo énfasis en esto. Sí. Y evidentemente los contenidos también han cambiado muchísimo. CNN, que era también muy respetada por una imagen muy estructurada y seria, ya es otra cosa. Hay mucha risa. Más descontracturado. Ha cambiado radicalmente la forma de informar. Bueno, no sé si él como trabajador de prensa también dijo que hay que reconocer que es una industria y que por eso influye mucho el minuto a minuto, la publicidad, lo que negocio. La gente quiere ver. Es verdad. La información se ha convertido en un negocio. Es algo, una mercancía. Una mercancía que, bueno, hay que venderla lo mejor posible. De todas formas, yo creo que, porque parece que estamos tirando abajo del periodismo y que no... No, bueno. También se abren otros canales. Obviamente. Está internet, están los blogs, hay otra forma. Hay vías de escape de este modelo. Se puede evadir esta industria... Se puede hacer con blogs. Escasos contenidos y que le importa la imagen y... El tema es que uno no busque evadirse con esos contenidos, sino que busque otras cosas. Lo más fácil es sentarse en la tele y ver. Sí, las puertas que se nos pueden abrir a nosotros, quizás, lo que pienso yo, hay muchas puertas, digamos, de estos medios, de este tipo de periodismo. Pero las pocas que hay para ejercer el otro costado, digamos, ejercer realmente periodismo, están, existen, no es que no... no es está que, difícil igual, pero está están. Está muy difícil, pero hay. Vamos a repetir las vías de comunicación para que nos llames y te ganes entradas para ir al teatro. Nuestra superlocutora nos va a decir ahora el contestador, que es... 5197-5338. Le encanta decir... Y se pone en una posición. Si ustedes la vieran, se pone en una posición... Se acaba de ver a cámaras, ¿no? Vocalizar, estoy vocalizando. Se acaba de ver a cámaras como... Hay radios que tienen cámaras, no sé si vieran... No. Programas de televisión que se basan en programas de radio, ¿no? Pero bueno, si acá viera cámaras lo que mostrarían. Terrible. No te convendría, Eugenia. Vamos a una columna y ya venimos. Bueno, no sé, les agradezco a la gente que escucha en esta radio. Espero que les haya. 9-3-9 93-9 Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Periodismo de película con Laura Garzón. Hola, Lau, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Sacanos un poco de la tensión. Sí, ya nos deprimimos con todo este aspecto político. De este escenario bastante triste que se nos plantea a los futuros periodistas. Un futuro negro. Un panorama sí, negro panorama para nuestro futuro. A él seguimos le encanta. Sí, sí, sí, panorama negro, le gusta repetirlo. Se viene panoramanegro.com. Adelanto, se viene, ya está. Está promocionando. Está en construcción. Mi sitio, lo que estamos hablando, una vía de escape de este modelo. Tengo mi sitio de internet y bueno, ahí puedo escribir lo que quiera, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Residuos periodísticos también es otro. ¡Ay, qué linda! Son nuevos. Les aclaro algo, se viene el .com. Se viene el punto com. ¿No? Son vías de escape a este modelo. Para que Camila me está volviendo loca, sí. Vamos directamente con la columna. ¿Que no hay tiempo? Sí, tenemos tiempo. Garzón, por favor, ¿qué película nos trajo? Hoy les voy a hablar sobre una película que se llama Casi Famosos. Si no la han visto, se llama, en inglés es Almost Famous. No la vi nadie, a ver, por favor. No, pues la recomiendo. Tienen que verla, es muy buena. Allá me están diciendo que sí y es muy buena. ¿Quién la vio? Laura. Laura y Esteban también. Esteban, el nuevo. Le va a quedar el nuevo cuando tiene 30 sí, años, sí. Le va a quedar el nuevo. 20 años nuevo. Bueno, esta película ganó 2 Globos de Oro por Mejor Comedia y Mejor Actriz para Kate Hudson, la hija de Goldie Hawn. Ay, sí, sí. Igual a ella, divina. Muy son lindo. Iguales, sí. Sí, igual. Bueno. Tengo idea. No tengo idea de quién están hablando. Zulma sí sabes quién es. Zulma, sí, pero Zulma sí, bueno. Sí, no, bueno, no sé. Continúe, por favor. Señorita. Bueno, fue rodada en el 2000 y fue estrenada en el 2001. Escrita y dirigida por Cameron Crowe, el mismo que dirigió Jerry Maguire. Ajá. Bueno, ese. Y la película narra la historia de William, es un chico de 15 años que está interesado en el mundo periodístico, pero especialmente por el lado musical. Y exactamente por el rock, porque fue influenciado por la hermana es mayor, se fue de la casa, es la típica hermana como loca. Ajá. Y le influenció, rebelde. Sí, exacto, la rebelde, bueno, se fue de la periodismo, casa. Periodismo vinculado al espectáculo, digamos, a la música. Sí, a la música, rock. Sí, al rock. Una especie de contepomi. Sí, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos. ¿Y qué hace este joven? Y este joven... No sé por qué, pero, o sea, lo llaman, escribe muy bien, dicen, ahí en la película. Y qué lo buena llaman. Cortina, perdón, qué buena cortina te pusiera. Sí, la elegí yo. La verdad, la elegí yo. La elegí yo. Mucha producción. Sí, hay que trabajar. Él dice que no es tan bueno. Bueno, a ver. Bueno, y lo llaman de la revista Rolling Stone para hacerle una entrevista para que entre a trabajar. Y, pues, tiene 15 años. ¿15 años? Y, obviamente, los 15 años no puede trabajar. Uh-huh. Lo que hace, se hace pasar por alguien mayor y le pide ayuda a un amigo que es mayor, pero es el típico amigo ya grande que no ha hecho nada en su vida y se cree que lo sabe todo. Todos tenemos uno. Qué buen modelo. Qué buen modelo de vida. Todos tenemos uno. Y este le ayuda como a sortear la entrevista y le dicen, bueno, está bien, te vamos a dar el trabajo, tienes que hacer un artículo sobre una banda ficticia en la película que se llama Stillwater. Tiene que ir a hacer un artículo sobre esta banda, seguirlos en la gira y hacer como un detrás de cámara, sí, backstage. De un backstage de la banda. Y él dice que perfecto, que lo va a hacer, igual tiene 15 años, o sea, tiene que pedirle permiso a la mamá, claro. Cómo se va a, o sea, se va a ir del colegio, no va a estar cursando. Claro, porque la gira dura, cuando generalmente, meses, ¿no? Meses, dos, tres, depende de la banda también. Claro. Y bueno, y él tiene que ir a hablar con la banda, decir que es el periodista y que por favor se lo lleven con ellos durante en el autobús. Y que pero se... la apariencia de este joven, como parece un chico de 15 años o parece más grande? Sí, no, de 15 y de menos, creo. Parece más chico todavía. Sí, no, aparte es una cara de inocente. Ay, pensé que decía otra cosa. No, de inocente, chiquitito, no. Pero tiene bueno, tenía buena... Buena reacción, supuestamente. Supuestamente, pero bien. Igual a la banda, ¿qué le importa? No le importa eso. Bueno, y logra meterse en el mundo de esta banda. La banda lo acoge, le dicen que sí, que venga con ellos, que está todo bien. Pero él empieza a hacerse amigo de la gente de la banda. Entonces empieza a tener como ese dilema de escribir todo lo que está viendo, que son muchas cosas, que es todo lo que es el mundo de la música rock, que es drogas, mujeres... bueno, la música en general, las peleas entre los miembros de la banda. Entonces ya no sabe si es escribir eso, no sabe qué escribir, no sabe si porque si es bueno porque o ataca a su amigo nuevo que es el de la banda. Claro. O también se enamora, como 15 años, se enamora de la amante del líder del grupo. Le gustan los quilombos. Ahí la pifeó más. Sí, Sena, igual es mayor y ella no le pone mucha atención, pero lo quiere porque es como el hermano menor, el chiquitito. Qué feo, para el pobre pibe. Bueno, y él está en su dilema de escribir, de qué no escribir, y todo se basa en esta película sobre eso, sobre como ese dilema entre la amistad, lo que él está generando, que es una época de adolescencia. Y el trabajo. Claro, y el trabajo, que él tanto quiere, y más para la Rolling Stone. Claro. O sea, es un trabajo que a él le parece muy importante. Y bueno, al final tiene la presión del editor de la revista llamándolo todos los días a decirle, bueno, mándanos algo. Y él no sabe, no tiene ni idea qué escribir. Claro. Él la está pasando tan bien, su primera borrachera, su primera... Está viviendo, todo, está primero todo. Su primer todo, porque es así, todo lo pasa. Todo. La primera todo, vez, todo. Cuando estamos diciendo todo. Decimos todo. Yo le di el rock and roll. Bueno. Ay, qué capuzo. No, por favor. Bueno, y eso es lo que muestra toda la película. Entonces, pues, como la vive, como claro, la vive a pleno. Sí. Y el como esa relación del deseo de él de ser un buen periodista y el problema que está de tener nuevos amigos y ser como el canchero que ya tengo amigos de una banda de rock claro. Y todo. Sos un banana bárbaro, tenés claro, 15 años, sí. 15 años saliendo una banda de rock de gira. Por eso. De 10. Bueno. O sea, recomendaba cuántas estrellitas ¿cuántas, le damos. ¿Cuántas Lauritas? Garzoncitas. No, ¿cuántas garzoncitas? Porque somos varias. Acá tenemos Laura tres. Las mías son cinco. ¿Pero con cuánto aprobamos? De 1 a 5. ¿De 1 a 5? ¿10? ¿Le damos un 10? No, no, no. 5. Pero de 1 a 5, bueno. De 1 a 10, un 10. El mayor puntaje. Pero yo lo traduzco. No. De 1 a 5, 5. O sea, la mejor. Nacho, está a punto de pegarse. La mejor puntuación para la película. Para mí tan sí. Buena. Para mí sí. Tan buena. A mí me parece decís? Muy buena. Pero igual, mira, yo te voy a dar un consejo. Aunque te parezca muy buena, dale una menos por las dudas, ¿entendés? Sí, para que sí, la gente, claro, para tener un sentido crítico. Si no dice nada, le gustan todas las películas. Claro. Entonces, le elegí yo así que me gusta, ¿no? Un 4, Lau. Bueno, 4.5. Ya se estrenó hace varios años, ¿no? Es bastante vieja. 2001. Ah, bueno, entonces 2001, no. No, también. Yo dije, vamos, hay que ir al cine, ¿no? No. No, ya no está más. La sacaron de cartelera. La sacaron. Me parece que la sacaron hace un tiempito. Bueno, hay que... Bueno, muy bien. La bien, verdad, ahorita. La vamos a ver. Recomendada. Ponele. Almost Famous. Ponele. Exactamente. ¿No? Muchas gracias. Bueno, vamos a... ¿Cuántos minutos nos quedan? 4 Hola. Minutos. ¿Ya te querés ir? No, para redondear, digamos, ¿no? De lo vamos. Que hablamos. Ahí viene la secretaria. Ahí viene la secretaria. Otra secretaria que viene con sus botas y sus pancheritas cortas. Por toda la gente que llamó, pero no se animó, estos fueron mails o no sé qué, porque no se animaron a dejar mensajes. Claro, llamaron a la producción. Llamaron a la producción. Vamos igual a leerlos a todos y después sorteamos. A ver. Luciana dice, qué bien, que le diría, ¿no? Qué bien, Don Carlos, en la película de Darín. Ja. Bueno, estuvo en la película de Darín, El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, es verdad. Todo legal. Sí, hacía de malo. Bueno, Jorge dice, yo le diría que es un explotador de compañeros. Es un ladri, Don Carlos. Bueno. Y Cecilia dice, imperio no, patria sí, ladrón. Esa es Cecilia, me encantó. Cecilia, te bancamos. Bien, no, vamos a hacer el sorteo. Bien radical. Bien radical. A ver, ¿quién se gana las entradas para ir al teatro? Y la ganadora es... ¡Qué bien, Cecilia! ¡Qué bien, Pérez! El efecto de sonido, lo que le faltaba a la cocina. Está afiladísimo. ¿Qué se lleva, Cecilia? Cecilia se lleva... Ah, tenemos otro igual para ver. Sí, hay dos para de entradas. Un par de entradas para ver Criminal. El sábado que viene. No, viernes. Viernes que viene. Sí, pero el que viene. El que viene a las 21 horas en Del Borde Espacio Teatral en Chile 630. Y vos vas a sacar el próximo papelucho. A ver, Jorge. Jorge ganó las otras entradas. Lo dije antes de la trompeta. Tenemos que coordinar un poco. El ganador es Jorge. Muy bien. Sí, se ganó las entradas para ir al teatro. El viernes que viene también es a las 11. El viernes que viene a las 11 y media para ver Cuadros de Mujer en 2x4 en Rodríguez Peñas 1062. Te quedan 2 minutos, Eugenia, para hacer un cierre de este programa, una conclusión. Bueno, faltó decir todo lo de la teoría de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, por favor. Sí, tenía mucho para decir de eso, pero bueno, no me dejaron hablar. ¿No me dejaron hablar? Yo tenía un montón de cosas para decir. Hubo dos entrevistados que hablaron sobre el tema de este nuevo género que está surgiendo, si se quiere, en el periodismo. Sí. Que es el periodismo de entretenimiento, ¿no? Hola. Una nueva faceta, Hola. Un nuevo rol de la prensa. Sácame, por favor, Nico, a ese descolgado que está ahí hablando. Hola. No, sí, Hola. Usted no, váyase. Hola. Ambos coincidieron que esto no aporta nada. al periodismo. Esa ola tampoco. Esa ola tampoco aporta nada. Pero bueno, nosotros creo que también creemos que tenemos que encontrar otras vías para poder... Otras formas de ejercer esta profesión, porque someterse a este... a estas leyes del mercado, porque... Para no cubrir solamente la función de entretener, sino también informar. Informar, ¿no? Mm. Creo que esa es la prioridad del periodismo y se está perdiendo un poquito. Plantear un problema, que se puedan discutir cosas. Mm. Se está yendo de la línea la profesión, pero bueno, es como que se va adaptando a los cambios de la realidad. Pero nosotros tenemos la tarea de volver a encauzarla. Wow. Nada menos que eso, ¿no? Oh, my God. Desde Panamá Negro. Para acá, un mundo, aplauso. Al mundo. No, bueno, después cuando te pongas tu gran medio, quiero ver cómo... Multimedio. Multimedio, ¿cómo haces? Vas a terminar haciendo encauzar un tinelito. Y después te quiero ver. Chicos, se nos terminó el programa. Vamos a saludar a la producción. Camila Bonetti, que no le dije, pero me guiñó el ojo cuando empezamos. Levanté Laura Canepan, el nuevo Esteban del Campo. Giselle Luxas. Laura Garzón. Laura Canepan. Ya la dije, la verdad, Cañón Pan. Un saludo para Guillermo Tomoyose. Le agradecemos, sí, para Seba Giuliani también. Para Seba Giuliani. Le agradecemos a nuestro operador maravilloso que estuvo hoy muy bien. Estuvo muy atento. Estuvo muy atento. Nicolás Pérez. Enfrente mío, Ignacio Cardona, la conductora estrella y locutora del Contestador, Eugenia Berrenuevo. Y la voz sensual de Laura Brizuela. Y mi voz, Laura Brizuela. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 3 de la tarde por la 93.9. ¿Te parece? Me parece. Una buena cita. Hasta la semana que viene. Bueno, chao.